El antro donde la banda está tocando huele a tabaco y gente sucia, como todos los ambientes del rock a inicio de los años 80. El pelado que canta en inglés y balbucea en castellano se pone a discutir con uno del público. Baja del escenario y comienzan las trompadas. El fulano del público agarra una botella y se la parte en la pelada al cantante chapucero. Le abre la cabeza. Sangrando se va al camarín. A los 10 minutos vuelve, todo vendado como un árabe, se abraza con su agresor y el show sigue. Toda la secuencia es mirada desde abajo por un psicoanalista que tiene un programa de radio. Este tipo es de otro planeta, piensa. Terminado el show, se pone a conversar con el pelado cantante. Lo invita a su programa de radio. A la semana ya son amigos y están comiendo juntos en un bodegón de mala muerte cuando cae la cana. Típica razia de tiempos de dictadura militar. Ambos caen presos. El pelado pide una guitarra y se pone a tocar canzonetas italianas. Hasta los milicos se ponen a escucharlo. El hermano del psicoanalista con programa de radio tiene contactos con un pesado de la policía. Consigue la orden de liberarlo. Pero cuando va a la comisaría, el show de ese pelado es tan bueno que nadie se quiere ir. Ni los detenidos. Tom Lupo, el psicoanalista con programa de radio, lleva por primera vez a los medios a ese pelado que conoció hace una semana, pero con el que ya tiene más de 1000 anécdotas. Es Luca Prodan. De la misma forma, en su programa de radio, va a ser la primera vez que suenen Los Redondos, Soda Stereo y Los Cadillacs. Pero Lupo ama la poesía. Él mismo es poeta. En 2012 arma un programa de radio soñado. A las 23 horas, por Radio del Plata. Una hora leyendo poesía. En su voz reviven Esbarra, Pizarnik, Pessoa. Por la misma radio, cuando termina su programa, arranca el de Dolina. A veces se quedan hablando juntos. Una mañana de sábado, Tom sale de Canal 7. No se da cuenta que un idiota viene cortando semáforos a los pedos. El golpe contra su cuerpo lo deja parapléjico, sin movilidad, sin poder hablar. Falleció esta semana. Y con él volvieron a morir las voces de esos poetas que amó tanto como para revivirlos. Era el Lázaro de los no creyentes. Era un lobo que prefirió escribir poesía a aullar. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. Lentezo por el sol, yeah. Y para la gente que me gasco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, hundidos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cerecero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol,